en tu proyecto de volver a estudiar en el nivel medio o iniciar tu escolarización en el nivel primario. Recordá que estudiar es un derecho. Te vamos a acompañar con la columna ESI, con la psicología en la educación, con temas diversos, con promociones, con todo lo que te haga falta para ese gran paso que es volver a estudiar. Miércoles desde las 12:30. Volver a intentar por la mosquitera. Refrán guatemalteco. No hay que vender el cuero antes de matar al venado. Guatemala es corazón. Un refrán a tiempo, el mejor argumento. Por un lado la canción y por el otro el disparo. Que certero va buscando que salga de nuevo el sol. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Bertolt Brecht. La Mosquitera FM Radio Comunitaria saluda a todos los que luchan por un mundo imprescindible. Escuela de Radio, un programa que difunde las voces de radios y de medios escolares. No sé cuántos quedan de mal a mí, pero quédate en La Mosquitera Radio Comunitaria, que ya empezamos. Aquí está que voy, cantan, muchos quieren verme mal a mí, pero seguiré. La vida me enseñó bastante desde infante. Crecí con la ambición de ser gigante. Quería ser bicho. Pensar que no dijo nada. Hola, hola, buenas tardes, querida audiencia mosquitera. Aquí volvemos este martes con una nueva edición de Escuela de Radio. Y hoy, Escuela de Radio en vivo, en vivísimo. Escuelaza. Con el estudio lleno. Llenísimo. Aquí Angelita les saluda enfrente mío. Hola, Silvi, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, compa, ¿cómo estás? Te extrañamos esta mañana. Bueno, yo también, un montón, mucho. Pero aquí estamos de pie y con la casa llena. La casa llena, el corazón contento, conduciendo este espacio. Don Darío Figueroa, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Bueno, qué alegría. Está colmado el estudio, mucho calor humano. No, escuela, estamos bárbaros. Escuela de Radio en vivo y en directo. En vivo. Dicen que usted es el oso de la cueva, ¿cómo es? No, esos son los pibes ahí del Escalabrini Ortiz. Ah, mala lengua. La cueva del oso, la cueva del oso se llama. Bueno, acá está bien calentito, como una cuevita. Bueno, un programón se viene, ¿eh? Programón. ¿Y con quién estamos, Angelita? Les damos la bienvenida a los chicos de la escuela del CENS 3412, Atilio Vaca, que van hoy a realizar su programa en vivo aquí en La Mosquitera. Le damos la bienvenida. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Un gusto que estén aquí, la ¿están verdad? Están los chicos, las chicas, la Dire, la profe, todos, se vinieron todos. Sí, está la Dire acá, no sé si quiere saludar, tirar unas palabras, presentarse a la audiencia. Buenas tardes, La Mosquitera. Bueno, les queremos dar gracias por escucharnos y por darnos primero a la radio, darnos un lugar para poder poner nuestro proyecto en acción. Y bueno, avisarles de que nuestra escuela está. De paso, ¿puedo publicitar mi escuela? Claro que bueno, sí. Bueno, tenemos una escuela que está abierta a las inscripciones todo el proceso de nuestro año. O sea que si ya querés animarte a estudiar, hoy te podés ir a inscribir. Nosotros tenemos un sistema no gradual, gradual y el semipresencial. O sea, bueno, tenemos todos los bracitos abiertos para acobijarlos y ayudarlos a que completen sus objetivos. Estamos en la calle Ayaime 370 antes de llegar a Bandera de los Andes. Ahí nomás. Ahí nomás, cerquita. Con muchos micros cerca. Con todo, cero problema de inseguridad. Y la por verdad, ejemplo, si me quedaron unas materias de la SECU, dejé por distintas razones, me las toman. Venite que acá nosotros tenemos un modo de poder ayudarte a que llegues a tus objetivos. Y la verdad que estamos para ayudarte. Recordemos que la educación es un nivelador social y que definitivamente esta escuela comprende cuál es el objetivo de un CENS. Claro. ¿Sí? Educación de adulto es una herramienta esencial, necesaria, ¿sí? Y más allá de cualquier modelo político que tengamos presente o no, la educación de adulto es una niveladora social por la cual no nos podemos dar el lujo de perderla. Absolutamente. Así que por eso es y que es nos un activamos. Derecho social, ¿no? Sí, es un derecho social por el cual hay que luchar, hay que mantenerse, hay que moverse, trabajar un montón. Y bueno, orgullosos de pertenecer a nuestra escuela, el SENA Tilio Vaca. Buenísimo. ¿Y la profe que te acompaña? Hola, Mariana. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bueno, primero, antes que nada, agradecer por este espacio a todos los que hacen la radio comunitaria. Muchas gracias por permitir que nuestros alumnos expresen, tengan voz y, bueno, que disfruten, que conozcan, que se animen, porque hay muchos que les cuesta hablar. Así que veremos qué sale hoy, seguro que algo hermoso. Seguro. Bueno, y los esperamos, como dijo la Dire, en nuestro CENS con los brazos abiertos, desde 19 a 22.35, con mucho cariño. Así que nunca, es lo que vamos a dejar claro en este programa, nunca es tarde para volver a empezar y para terminar eso que te quedó ahí, que sabe, que crees que ya es tarde. No, nunca. Y en el CENS te lo vamos a demostrar. Te esperamos con los brazos siempre abiertos. Bueno, qué lindo, hermoso ese mensaje, y aparte de que es hermoso el mensaje, es real, porque sabemos que es así, sabemos que en el CENS es una modalidad que recibe a las personas que ya han hecho un recorrido, a lo mejor un intento antes, y por alguna razón no salió, y a lo mejor quieren bajar los brazos. No bajen los brazos. ¿No? Jamás tienen no que bajar los brazos, la cuestión es que de pronto la escuela secundaria lo que hace es abrir nuevas puertas, nuevas oportunidades, ¿sí? Que sin tenerlas, hoy por hoy, no abrimos nada, nos quedamos quietos. Entonces, quien se decía soñar, quien se decía ponerse a prueba, tiene que terminar su secundario, y nosotros estamos para reconocerle toda su trayectoria. Aparte, la ley lo establece así, claro. ¿Sí? La ley de educación dice que cada alumno se le debe respetar su recorrido, ¿sí? Educativo. Entonces, eso es lo que nosotros tratamos de llevarlo adelante. Genial, bueno, ya tienen presentada la escuela, ya tienen la invitación hecha, Angelita. Total, y además vas a la escuela, terminas la escuela y te venía a la radio. Claro, wow. Imagínate, tenés como el caminito digo, así. Y la Dire tiene una voz de locutora, ¿o no? Bueno, pero no hace falta tener voz de locutora, no hace falta tener ganas, tener voces, tener ideas como la tienen ustedes, así que nada, se viene la frutilla del postre, que son estos alumnos, alumnas y alumnes que han preparado todo este bloque que se viene ahora. Así que vamos con una musiquina y volvemos con ustedes, los protagonistas. Así se presentan y desarrollan todos los contenidos. Nosotras nos despedimos, volvemos en un ratito. Buenas tardes, buenas noches, como quieran, según a la hora que haya amanecido cada uno, es de la forma en la que va a saludar. Nos encontramos en la radio La Mosquitera 88.1 para toda la gente de Mendoza, para la gente de Bermejo generalmente. Saludamos a nuestro queridísimo operador en el día de la fecha, el señor Darío. Fuerte el aplauso para él. Fuerte el aplauso. Gracias, gracias, Darío. Gracias, un gusto. Gracias por recibirnos acá. Bueno, tenemos un día acá adentro con una temperatura elevada, pero afuera unos 28 grados. Excelente, excelentísimo grado. Así que bueno, vamos a comenzar en el día de hoy, agradeciendo a la Dire que está con nosotros, a la profe Jiménez también, muchas gracias por traernos a vivir esta experiencia única, a todos mis compañeros por estar acá presentes, todos, gracias por estar, porque el apoyo es esencial para todos, ¿no? Tenemos que recordar cómo se pueden comunicar a la radio, porque nos manden mensajitos, audios, todo el cariño, todo el amor de las personas. Vía WhatsApp al 261-746-5759. Excelente. 261-746-5759, las vías de comunicación para que nos manden un mensajito y nos alienten, que estamos viejitos y queremos terminar el secundario. Así es, así es. Así, con esta música vamos a empezar a presentar a todos los compañeros, a todos los del grupo de acá de tercer año del CENS, Roberto Atilio Vaca, que bueno, se han animado a venir a expresar lo que sienten, a que escuchemos su voz, como vos, Jesús. Como yo. Bienvenido, tengo muchas gracias ganas, por estar acá. Bueno, gracias. Le comentamos a la gente que le hemos puesto nombre al programa, no es que vinimos. Nuestro programa se llama Sensibilizate, Atilio. Sensibilizate, Atilio. Toda la música también pensadísima. También, todo queríamos planeado. La profe, ustedes, que la gente no nos ve, pero acá mis compañeros asienten con la cabeza que cómo molestó a la profe. Dos semanas pidiendo las canciones. Bueno, salieron las canciones, tenemos las canciones, así que queríamos parecernos a un programa que hace mucho estaba, la intro, que está sonando ahora, que es Funky Mama de Danny Gatton. Gatón, bueno, no sé cómo se pronunciará, algo así ellos es. Ellos tampoco saben el español, así que no hay problema si nos equivocamos con el inglés. Bueno, vamos a las presentaciones de ellos. Vamos a las presentaciones. A mi izquierda, el señor que se presente Eric ellos, Miranda. Que se presente. Aquí presente Eric Michel Miranda, de tercero primera. Lautaro Carazo, muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, Priscila Alvarado es mi nombre. Buenas tardes, Juan Pablo de Teto. Estefanía Quiroz. Hola, buenas tardes a la mosquitera. Mi nombre es Karina Rojas, del tercero segunda de Atilio Vaca. ¿Quién falta por ahí atrás? El compañero que está con el teléfono. Alguien que diga su nombre, lo presente. Que escuchen esa voz, preséntate. A ver, a ver. Hola a todos, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Juan Pablo, un gusto, la verdad. Un placer estar acá en este lugar especial con todos los chicos y un gusto. Señorita. Hola, mi nombre es María Elena Tófano, curso tercero primera y también acá disfrutando este evento con todos mis compañeros y gracias por la invitación. Buenas, aquí Julio Rocco, de tercero primera, acá con mis compañeros, la hermosa mosquitera. Buenas, mi nombre es Matías Gallardo, también de El Cenatilio acá. Buenas, mi nombre es Facundo Rosales, de también del Cenatilio de Rebaca, de tercero segunda. Y presentamos también a la señorita Valentina, que está al lado del señor operador, ahí aprendiendo a hacer las operaciones. Hola, buenas tardes. Y mi queridísima compañera Florencia Caligoli, que está un poco resfriada, no puede hablar, así que bueno, la presento yo con su voz femenina. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bien, Flor, muy bien. Bueno, le vamos a pasar la posta a nuestra compañera Priscila Alvarado, que le va a hacer unas preguntas a otro. Si bien nosotros ya lo hemos charlado, ya sabemos, queremos que la gente entienda y comprenda por qué volvimos al CENS, cuál es el motivo y, bueno, que se contagien también un poco de estudiar. Que entiendan que se entra de una forma y se sale totalmente diferente. Así que buenas tardes, Pri. Ahí tenés a tus compañeros. Preguntale lo que quieras. Incómodo o no incómodo, preguntale lo que quieras. Bueno, Eric, Lauti, son mis compañeros de tercero primera. Nos gustaría saber cómo fue para ustedes volver a estudiar. Fue un inicio bastante directamente, no fue volver a estudiar de nuevo, porque directamente el año pasado salí de la secundaria y empecé el CENS. Y volver de nuevo a estudiar no se me hizo tan difícil. Lo que se me hizo difícil fue acostumbrarme a lo que es un SENS. Pero con el tiempo te terminás acostumbrando y también a los compañeros, todos juntos. ¿Por qué te costó acostumbrarte a un SENS? ¿Qué diferencia tienen con la secundaria? ¿O lo decís en ese sentido? No, las materias me costó. Las materias. Uh-huh. Pero las básicas siempre. No, las básicas no son todas las mismas. No asustemos a la gente, porque si no, sino ¿qué están estudiando en el SENS? Sí. Bueno, nuestro SENS tiene una modalidad determinada, ¿no es cierto? ¿Cuál modalidad? Economía. Salen con economía, sí. Bueno, ya dentro de poquito están preparando su microemprendimiento. ¿Les hace ruido eso a ustedes? Y para aprender un poco para el futuro, para saber lo que podemos hacer, lo que podamos llegar a desarrollar nosotros, de crear lo que nosotros queramos crear. Cuidarnos solos, más que nada, para en un futuro saber lo que podamos llegar a hacer. Muy bien, excelente. Bueno, y seguimos con las entrevistas. ¿Quién quiere preguntar? Tengamos en cuenta, antes que sigamos, que son chicos todavía. Si bien están en un SENS, sí, todavía son chicos, están empezando. O sea, ellos vienen de otra escuela, no estuvieron mucho tiempo sin estudiar. Estuvieron poquito tiempo, casi nada, sin estudiar. Y bueno, les convino ir al SENS porque son chicos, son pibes que trabajan. Entonces, sí, bueno, por la ahí particularidad de este año es que hay muchas edades, empiezan desde los 18 hasta los 50, llegan así toda esa gama de edades. Entonces ha estado muy divertido enseñar este año, porque cada uno tiene su experiencia según su edad, ¿no es cierto? Y acá una compañera, quizás una de las más grandes que nos toca, de tamaño. Karina, yo quiero que vos hables, que nos contés tu experiencia, cómo fue, cómo te animaste, porque vos además estabas estudiando inglés aparte. Contanos. Hola, buenas tardes. Sí, mi nombre es Karina, soy del CEN Atilio Baca, estoy en tercero o segunda y yo dejé de estudiar a los 18 años. En este momento tengo 54 y mi experiencia es... Me tardé algunos años en poder decir, bueno, me voy a iniciar de nuevo, voy a agarrar de nuevo desde donde dejé. Y pensé que iba a ser muy difícil, y no, fue muy rápido. Y yo empecé un miércoles aquí con la profesora, porque ella no se acuerda, pero yo sí. Fue mi primer día en... ¿Sí te acordás? Obvio que me acuerdo, obvio que te gasté con tu boina. Sí, llegué con mi boina. No sé, vine a preguntar y me mandaron una carta. Eso, fueron 20 minutos lo que tardé. Entré a secretaría, me dice, sí, ya podés entrar al aula. Me mandaron directamente al aula. Así que fue buenísima la experiencia. Fuimos tres al principio y llegamos a ser 15, 16 personas, distintas edades. Y eso es lo bueno, porque si bien yo soy ya grande, ya cursé una parte de la vida, estar con gente más joven te refresca esa sensación de estar en el secundario otra vez. Entonces es muy, muy lindo compartir las cosas nuevas que ellos van empezando a aprender. Entonces uno, como ya las pasó, es como ir guiando un poquito. Esa es la función que creo yo haber tomado como una mamá dentro del curso, porque soy bastante molesta. Che, Cari, y conseguiste y encontraste en tu grupo de compañeros también un grupo de amigos que te ayuda muchísimo familia. También. Familia. No, te ayuda muchísimo también a querer ir. Sí. Por ahí venís un lunes, son las 7, estás cansado, matado, así, ¿no? Pero te acordás del momento que vas a compartir con ellos y bueno, ¿y qué te pasaba ahí en ese momento? No el lunes, el domingo los extraño. El domingo los extraño. Te reayuda a tener un grupo muy diferente, porque cada uno tiene su personalidad, pero también tienen sus problemas y nos confiamos. Llega un momento que son amigos. Entonces, su cumpleaños vos te acordás, si alguno tiene un problema, lo escuchás, bien, lo aconsejás. ¿Te pasó? A mí me pasó en algún momento, creo que a la Priscila, a los chicos, que yo hice los 3 años en el CENS, este es mi tercer año y ya termino, gracias a Dios no la voy a ver más a la directora. No, mira. Para que todavía no nos ponen la nota. Para que no pongan la nota. Después, la nota la pongo yo. No, pero ahí la recreemos, ahí la recreemos. Escúchame, te diste cuenta y por ahí aprovechaste la buena onda de los profes, porque a mí personalmente, yo tengo un pedestal con mis profes. ¿Te pasó que te sentías más confiado? Así, llegaste en ese momento diciendo, no, che, qué difícil, no me vuelvo. Pero una vez que estabas ahí, te diste cuenta que te lo hacían todo más fácil, más llevadero, más... Con peras y manzanas han explicado los temas que a lo mejor para mí eran chino básico. Y bien. Con peras y manzanas te lo explican como para que entiendas. Sí. En un vocabulario muy sencillo, muy claro. Entonces empezás a soltar y empezás a avanzar solo. Matemática, que era lo que me costaba más. Este año fue, digo, ¿por qué no me lo enseñaron o por qué no presté de atención en su momento? No, igual te lo explican de una forma. De una forma muy diferente. Muy diferente. Los profesores, genios, porque son profes, son la autoridad dentro del aula, pero... Se ponen a la altura. Exacto. Llega el momento en que ya somos compañeros de un momento del día en que estamos todos disfrutando, porque en realidad uno va a disfrutar. Yo de estudiar lo disfruto. Para mí estudiar es re lindo. Yo entré con terminar el secundario y ya estoy buscando universidad, ya estoy buscando alguna carrera. Así que algunos preguntan, ¿para qué a esta edad iniciar? ¿Y por qué no? Esa es la pregunta. ¿Por qué no seguir un terciario? Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca y estudiar tarde. Es lindo. En el Centro Atilio Vaca te da las mejores posibilidades para terminar tus estudios. Sí. Vení al Centro Atilio Vaca 3412. Estamos en calle Ayaime, casi Bandera Los Andes. Y como punto de referencia para la gente, estamos a pasitos del Predio de la Virgen, del Hospital Italiano, de lugares, digamos que. Cerquita de la Bandera de los Andes. Cerquita de la Bandera de los Andes y allá. Exactamente. Al lado de la empresa SEO, que es de colectivo, para que seguir más o menos, ahí estamos. ¿Cómo nos pueden ahora mandar mensajitos? Y nos pueden escribir al WhatsApp al 261-746-5759. 261-746-5759. Espera, hay que darle tiempo a la gente para que vaya rápido, busque, porque vos lo estás diciendo muy rápido. 261-7-4-6-5-7-4-9. Bueno, esperamos sus mensajes, por favor. ¿Alguien más quiere dar su experiencia? Ha llegado la Tizi. A escuchar música. Ha llegado la Tizi, bienvenida Tizi. Menos mal que llegaste, te estábamos esperando. Sí, porque si no el bloque ya lo estábamos suprimiendo. Igual acá falta un compañero por hablar que se lo han salteado a mi compañero Eric. Ah, ¿Eric no habló? No, me han salteado de una forma. Rehacele la pregunta. Rehacele la pregunta y bueno, listo. Para Eric vamos a hacer otra pregunta entonces. Eric, ¿qué rutina tenés antes de venir a la escuela, al CENS? ¿Estudiás? ¿Trabajás? ¿Vas al gimnasio? Que se presente, que diga la edad, si está soltero, de qué equipo es. ¿Algún chisme? ¿Algo? A nosotros nos encantan los chismes. Es directo al grano. Los chismes guardados para el CEN. Ah, bien, directo. Los chismes van directo al CEN, acabamos. ¿Estás soltero, Eric? Pues sí. Mejor soltero que mal acompañado, dice el día. ¿Edad? Si lo estás y tengo 18 años recién cumplido en febrero. Bien, ¿hace mucho que habías dejado de estudiar o desde el año pasado? No, desde el año pasado. Ajá, ¿qué escuela ibas? A la técnica San José, la verdad se me hizo muy complicado y repetí quinto año por, vamos a decirlo bien, por no hacer nada. Ah, bien. Pero pasaste al CENS y como te preguntó tu compañera Priscila, contanos tu día, cómo es antes y después que salís del CENS. Y antes de llegar al CEN, bueno, me levanto 7:30 de la mañana para ir a trabajar. De ahí estoy hasta las 5:04 de la tarde más o menos. Después llego a mi casa, me baño, me preparo como algo para venir al CEN ya a seguir con mis estudios. ¿Y en qué trabajas, Eric? Y estoy acá en el mercado cooperativo de Guaymallén. Uh-huh. ¿Y qué tenés alguna aspiración después de terminar la secundaria, de tener tu título, de poder cambiar de trabajo? Sí, obvio. Con todas las ganas quiero cambiar de un trabajo del día para el otro, mejor dicho. Bueno, qué bueno, Erika, ¿algo más? No sé, ¿quieren saber algo más? No sé, ¿querés contar algo más? Tu Instagram, WhatsApp para las chicas. Vamos cerrando este bloque porque la gente a veces cuando uno habla mucho se va cansando, entonces vamos a la hora de la música con el tema este que nos viene de ideal, con el estudiante de... De los Twists. Escuchamos al estudiante porque es lo que nos identifica, ¿no es cierto? Como para el Pipo. Bueno, ya volvemos. No se vayan. Es cortés y muy galante, educado por demás, en su escala de valores. modales, moderado al criticar. Nunca se copia de nadie y a nadie deja copiar. Es el estudiante de verdad. Es el estudiante, el ejemplo universal. Y los estudiantes que queremos saludar, entonando esta canción con orgullo y con pasión. Estudiantes, estudiantes, estudiantes. Primero, el latín es el mejor. Él va a clase aunque haya huelga y entretiene al director. Sus amigos lo idolatran, lo quieren embalsamar para hacer un monumento al estudiante ideal. Es el estudiante. Vacío mi corazón, nos saluda la maestra, nos saluda. Escuela de Radio. Y seguimos en la Mosquitera 88.1. Vamos a comunicarle a la gente, a comentarle que hemos tenido un percance con el WhatsApp. Así que los WhatsApp que quieran mandar son al 261-390-9691. 261-390-9691. Hagamos como hicimos recién. Demos un tiempo. Vaya a buscar señora, señor, niño, niña, la lapicera. Y ahora lo decimos despacito. 261. 261-390-9691. Muy bien. Bueno, continuamos con este programa al que han denominado... no me acuerdo. Sensibilizado. Me puse nervioso, así como de repente. Ay, pero así ¿cómo? Como de la... Ay. También soy un ser humano. No un soy ser... una heladera. A propósito. A propósito de este bloque que hemos denominado el bloque cultural, que lo va a presentar mi querido y reconocido alumno, el mejor que he tenido en muchos. El mejor, con Julito. Todos ustedes. Julito, bueno, en este bloque vamos a hablar de... El mejor de... locutor. No, lo era el mejor. ¿No? Bueno, va a caer en la camiseta. Oh, menos mal que ya me voy de este sensativo vaca que me dio todo durante 3 años. Dale. Bien ahí. El bloque cultural, ¿qué vamos bloque a hacer cultural. Acá? Vamos a que la compañera Tiziana... No, vamos a hablar de Sor Juana, sí. Vamos a hablar de cuánto vale una heladera, vamos a hablar del tema de identidad, Claudia Piñeiro. Divertidísimo bloque. ¿Qué hemos trabajado? ¿En qué materia? Hemos trabajado en la materia de lengua y literatura. Muy bien. Con la profesora Mariana Jiménez. Y les ha encantado. Bueno, ¿cómo les presenté yo a esta autora del siglo XVII? ¿Cómo nos presentó? No me haga preguntas no, que no me estudié, pero no estamos profe. Hablando de que voy a Piñeiro, estamos hablando de la autora del siglo XVII. Ahí está. Ay, Priscila, La Priscila conoce bien el tema del poema. Y hombres necios que acusáis a la mujer. ¿Cómo era la pregunta? Relátalo, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Muy bien. Bueno, ¿y quién más iba a hablar? ¿Dónde está Karina? Vamos, que es la que... Karina, Cari. Somos los más viejos del curso, nos toca. Sí, parece que somos los más... La guía, la luz al final del túnel, dice. Tenés una compañera al lado tuyo, Quiroz, que no está haciendo nada. Es mi asistente. Sí. Bueno, viajamos al siglo XVII y a Estefanía también le gustó mucho esta poesía, ¿no es cierto, Estefi? Sí, estuvo muy linda. Bueno, ¿de qué se trata? Contale a la gente. Del machismo que se vivía en esas épocas y de una mujer que quiso estudiar y no podía porque, bueno, en esa época no las dejaban. Y Sor Juana a los 6 años aprendió a leer y tenía que elegir entre casarse o ser monja. Sí. Para poder estudiar tenía que elegir eso. Si se casaba no iba a poder estudiar, así que eligió ser monja. Muy bien. Y estudió muchísimo, era una mujer muy culta también. Fue una revelación para su época. Que defendió su derecho al conocimiento. Muy bien, a los 3 años empezó a leer. A los 3 años aprendió. A los 3. Sí. Dije a los 6. Sí. A los 6 estudiaba de memoria. A los 6 ya estudiaba de memoria. Ya a los 8 aprendió latín. O sea, y cuando yo se las presenté le dije, les voy a presentar hoy una mujer... que pareciera que nació ahora y es más moderna que cualquier otra mujer. ¿Por qué Priscila es más moderna que cualquier otra mujer? Por sus ideales. Cari. Porque es en este momento sería la mujer más feminista que lucha por sus derechos y porque querer tener hambre de ser libre, de poder expresar lo que quiere y lo que siente. Como hoy en nuestros días, la mayoría de nosotras queremos expresar, ser libres y estar vivas, como quien dice, ¿no? Sí. En su momento... ¿Quién dice no? Que estar libre, estar viva, literalmente, estar hoy en día, ¿no? Exacto, es justamente. Siempre. En ese momento parece que el hombre no, y hasta el día de hoy hay ciertos hombres que no piensan de esa misma forma. Entonces, es como la punta de flecha. Eso es Sor Juana para todas nosotras. Y que en esa época no era tan común, tan normal que una mujer defendiera sus derechos de esa, como lo hacía ella. ¿Y hoy en día nosotras defendemos nuestros derechos? Sí. Nos estamos defendiendo. Nos está costando tener el espacio, tener que nos escuchen. Que nos respeten, sobre todo. Eso cuesta. Hay todavía pensamientos como del siglo de Sor Juana, pero creo que con la actividad que hoy tenemos todas las mujeres, que mantenemos hogares, que mantenemos casas, que trabajamos, no en uno, ni dos, ni en tres, acá como estudian y tratan de hacer lo mismo que los hombres, hemos conseguido un buen lugar y estamos... porque por más, eso es lo que queremos, seguir avanzando. Entonces tenemos que, más que nunca, agradecer a la mosquitera, a Darío, a las señoras, a todos quienes nos han tenido acá, que te están brindando el espacio. Y te están dando la posibilidad de poder expresarte. Está buenísimo. Entonces. Está buenísimo. Así que eso. Siempre, ni una menos. Y estamos bajo la dirección hoy en día de la profe Jiménez, que es mujer. Mariana. Nuestra profe, nuestra directora. Bueno. Nuestra directora, Karina Altamira, con su voz de locutora. Bueno, nos están llegando mensajes. Por ¡ay, qué alegría! Sí. ¡Ay! Los vamos a escuchar, los van a leer. ¿Qué son audios? A ver. ¡Holi! Está mi amigo ahí en la radio, Lautaro Carazo, de la escuela, mi amiguito. Saludito. Saludito, ¿vale? Lautaro. Saludalo. Gracias, Pucho. Un beso. Te vamos a fumar. Sí. Y llega también otra pregunta, que preguntan de cuál es la importancia de la educación en la sociedad actual. ¿Quién quiere responderla? ¿Cuál es la importancia de la educación en la sociedad actual? Vamos, cualquiera, no se peleen. ¿Qué fue para ustedes lograr terminar de estudiar? Sí. Y el derecho, más que nada, a terminar la escuela te da un asegurado, no un asegurado, pero si vos tenés ganas de terminar... el CENS, la escuela, la secundaria, lo que vos quieras terminar, te va a asegurar algo más en el futuro, un trabajo, porque en todos lados te están pidiendo más que nada el secundario completo, no importa si el primario lo tenés completo, pero más que nada te exigen sí o sí tener el secundario completo en un trabajo quizás en el que vos quieras trabajar que te guste, porque si vos trabajas en un trabajo en el cual no te gusta, en un trabajo en el que no convivís, en el que no estás acostumbrado a estar en ese trabajo. Te ayuda a escalar entonces. Claro, te ayuda a escalar terminando el secundario. Otra de las oportunidades que te da es el expresar, manejarte de otra forma. Todo trabajo necesita que uno se dirige a otras personas de otra forma, con educación. Eso te abre muchas puertas, te conduce a otro escalón. Así que yo sigo insistiendo, nunca hay edad para estudiar. No. Siempre se puede estudiar, que no hay excusa. Yo tengo una frase desde el año pasado con respecto a la importancia de los estudios, no importa la edad, como decís vos. Yo cuando me iba de mi casa le decía a mis hijas, tengo cuatro hijas que están en una en edad secundaria, la otra en primaria, le decía, me voy a dignificar. O sea, no les decía, me voy a estudiar, me voy a dignificar, porque es dignificante y es digno ser un papá, en mi caso, con el secundario completo. Ya no es lo mismo, ya es totalmente diferente. O sea, el ejemplo hacia mis hijas, por ejemplo, desde mi parte. El ejemplo. Yo tomo lo mismo que vos. Y el secundario no solo te da estudios, más que nada también es estar el día a día conociendo diferentes tipos de personas todos los años, tanto en la primaria, secundaria, facultad, conoces muchas personas y esas mismas personas se vuelven muy amigos tuyos y terminan volviendo hermanos o se terminan volviendo familia tuya directamente. Como mis compañeros que conocí yo este año, yo los quiero un montón. La verdad que me hubiese gustado muchísimo conocerlos a todos mucho antes. Yo, nada, un poco más para sumar lo que dicen mis compañeros. Yo creo que la educación hoy en día es no solamente sí aporta lo que es la laboral, lo que es el crecimiento, pero yo creo que hoy en día vivimos en una sociedad donde lo que es educarse como tal no solamente es una herramienta que te avanza a seguir en lo social, sino que es algo que para uno poder presentarse ante la vida y poder imponer sus derechos para lo que es el conocimiento es totalmente fundamental, creo yo. O sea, creo que la educación es eso. ¿Te sentís digno? Sí, justamente. Bueno, decía el número de nuevo, porque ya veo que hay gente que quiere mandar audios. Bueno, para más mensajitos que nos gustan, nos ponen felices, 261-390-9691. Que vayan a buscar la lapicerita, sí, el papelito, el teléfono, que se tomen el tiempo. Y lo voy a decir de vuelta dentro de ya. 261-390. No hay mate aparte de 10. 261-390-9691. Comunicate con la Mosquitera 88.1. 5 minutos nos quedan. Comunitaria. Hay más audios, hay más mensajitos. A ver. Che, díganle a mi amigo Lautaro Carazo que me dé 15 lucas, que todavía no me la devuelve. Gracias. Ponete en la fila, macho. Bueno. Ponete en la fila porque adelante tuyo vemos como muchos todavía. Sí, sí, sí. ¿Cuánto nos quedan? ¿6 minutos para terminar el programa? ¿6 minutos para cerrar? No escuché. La profe está haciendo preguntas en vivo al operador. Sí. Bueno, mientras le comentamos a la gente que junto con el CEN, de la mano de la señorita Karina Altamira y más, hemos ido a recorrer la universidad, hemos ido a la Uncuyo, Beteto. Buenas tardes. Yo quería comentar que el 17 de diciembre va a Bien. Haber el acto de colación, que va a estar la banda... Alta Gira en vivo. Están todos invitados para ir a ver y a compartir algo. 17 de diciembre, ¿a qué hora? 17 de diciembre a las... A las 20 horas. A las 20 horas. A las más 20 horas. Más o menos, horas. Sí. En el CENS. En el CENS, Atilio Vaca. Ahí están. Más que invitados. Calle Ayaime, casi Bandera de los Andes, 370 y nada, 370 nada más. 370, y bueno, entonces es la posibilidad, vos que estás escuchando del otro lado, que no te animás a acercarte, a terminar tus estudios, esta es la posibilidad, venir a conocernos en el momento en que se están recibiendo los chicos, para además disfrutar de una banda espectacular. Aparte de la banda, me hacen seña de comida, va a haber feria de platos, por lo que estoy entendiendo, Feria de Platos también. No sé si me estás insultando o qué. Habla al micrófono. No, compañero. Vamos a tener una feria abierta en el Atilio Vaca, en Ayaime 370, el 13 y 14 de noviembre, si bien digo. Así que los esperamos. Ahí van a poder ver las cosas que nosotros hacemos. Hemos incluido en nuestro proyecto anual. Son microemprendimientos o iniciativas de microemprendimientos donde van a haber comida, gastronomía, va a haber reciclado, va a haber tejido, va a haber servicios como uñas, pestañas, tornería, carpintería. Así que va a haber un montón de cosas donde le pueden mirar, ver si quieren llevarse un regalito. Es? El 13 y 14 de noviembre, bien, a partir de las 18 horas hasta las 22, muy hasta bien, acá sí me está sintiendo nuestra directora. Así que los esperamos, es totalmente abierta, pueden recorrer, pueden mirar a ver qué pueden obsequiar o decorar su casa, así que los esperamos. Muy bien. Bueno, creo que nos quedan solo 3 minutos para terminar. 3 minutitos. Aprovechemos para invitar programa a la gente que se sume al CENS, que el año que viene que los necesita. Vamos a decir una realidad antes que nos vayamos. Hay gente que vive de cerrar CENS, por decirlo mal y pronto, y nos mandan chanchos a la escuela para justamente cerrar los CENS y todo eso. Entonces, Vayan a los CENS. Aquellos que les falte estudio, anímense, arrímense, vayan, estudien, terminen, concluyan sus sueños. El CENS lo necesita y la gente que no terminó el secundario necesita el CENS. Así que, bueno, señora Karina, puede hacer la invitación. Nos han prestado otro bloque. ¡Ay, qué grande Darío! El aplauso para Darío, entonces. Así que, bueno, bravo, gracias, la mochitera. Yo quería decir algo. Sobre lo que estás diciendo vos, ¿sí? La verdad que educación se defiende a partir de la asistencia, ¿sí? De estar en el lugar. Lugares que no se ocupan, lugares que se cierran, ¿sí? Entonces es extremadamente necesario que aquellas personas que deciden estudiar lo hagan, porque sí existe un peligro, siempre existe el peligro, porque todo lo que no se usa se debe cerrar. Entonces necesitamos, ¿sí?, como regulador social, seguir existiendo. Estamos en eso, tenemos alumnos para eso, pero estamos insistiendo en que el alumno debe asistir a clases, debe ejercer su derecho a la educación. Y un modo de ejercerlo, obviamente, es asistir a clases. Que esto, como decíamos recién, el secundario no te ofrece un gran laburo. Lo que te va a ofrecer es abrir las puertas del universo. Fíjense, ¿a qué? A la imaginación que ustedes vayan a aplicar y a la intención que ustedes tengan en función a cómo se ven ustedes en el universo. Entonces, si ustedes se consideran que son capaces de seguir, por ejemplo, tenemos alumnos que van a seguir en la Universidad de Cuyo, inevitablemente lo van a hacer. ¿Por qué? Porque la escuela le abrió las puertas. Eso hace la secundaria, abrir puertas a nuevas oportunidades. Tenemos compañeros que ya están, de hecho, como el señor Julio Rocco, que ya está yendo a la universidad. Julito, arrimate. ¿Querés contarle a la gente más o menos cómo es tu experiencia con el CENS y qué es lo que estás haciendo? Porque es un adelantado a todos los demás, don Julio. Y Tiziana también. ¿Tiziana también? ¿Estás yendo a estudiar? Muy bien, bueno. Muy buenas, buenas. Mi experiencia en el CENS ha sido bastante buena, ya que yo soy una persona bastante antisocial, entonces me he relacionado bien con las personas. ¿Te has sentido bien recibido? Sí. Bien. Y bueno, y con la facultad también me ha ayudado el CEN un montón. Me ha ayudado muchísimo el CEN. Bien. Bueno, ¿Tisi? Muchas gracias. Te queremos, Julio. Y gracias. Yo, por ejemplo, estoy ahora haciendo el pre en la MAS. Estoy estudiando kinesiología. Uh-huh. Y creo que realmente el CEN, no solamente en lo de educación, sino también en lo social, me ha enseñado a mejorar cómo relacionarme con las personas. Al haber siempre estado en un espacio donde ha habido edad variada, me ha ayudado a comprender un montón a las personas. Entonces, bien, es algo que colabora muchísimo. ¿Te has sentido acompañada también por parte de la gente de la dirección, de los profes? Siempre. Sí. Sobre todo sobre la directora, que me ha ayudado un montón. he tenido varias bajas este año y la directora... Y la directora está ahí para empujar, sí. Te hemos visto igual que le llevas manzana, le llevas fruta, le llevas... No. ¿Vos? Bueno, no. ¿Alguien más que también está estudiando, está haciendo un pre? Sí, yo ahora me encuentro haciendo el pre, bueno, en la Uncuyo, en la ¿sí? carrera de abogacía. ¡Apa! Nada, y bueno, igual realmente... Te voy a necesitar dentro de unos años. Realmente igual sí es parte de agradecer lo que es el CENS, porque yo anteriormente había intentado terminar la secundaria como tal hace un par de años, pero hoy en día por ahí me encuentro una realidad que por ahí no me lo creo, y es estar en un pre, en un ingreso en la facultad. Espectacular. Y nada, terminar los estudios secundarios también es un logro. Bueno, y una meta. Si no te va bien con lo de abogacía, a cantar cumbia 420, porque te da la rebo, ¿no? Locutorazo. Bueno, entonces muchas gracias a todos. Vamos a escuchar un tema musical, así la gente no se cansa de escucharnos hablar, pero ya que nos han dado otro bloque, lo aprovechamos. Así que antes, estamos en La Mosquitera, la 88.1, te podés comunicar al 2. Al 261-390-9691. 261-390-9691. Muy bien, y vamos con un tema que hemos elegido. Que lo eligió nuestro compañero Beteto. Beteto. Sandro, tengo. Tengo un mundo de sensaciones, un mundo de vibraciones que te puedo regalar. Tengo dulzura para brindarte, caricias para entregarte. Si tú me quieres amar, serán los días más felices que puedas tú vivir, con luz de mil matices que tengo para ti. Tengo mil brazos para abrazarte, mil bocas para besarte, mis sueños puestos en ti. Tengo poemas de amor y rosas y cosas maravillosas, y todo es para ti. Serán los días más felices que puedas tú vivir, con luz de mil matices que tengo para ti. ¡Angasico! Serán los días más felices que puedas tú vivir, con luz de mil matices que tengo para ti. Tengo mil brazos para abrazarte, mil bocas para besarte, mis sueños puestos en ti. Tengo poemas de amor y rosas y cosas maravillosas, y todo es para ti. Tengo un mundo de sensaciones, un mundo de vibraciones que te puedo regalar. Y estamos en el último bloque de Sensibilizate, el programa hecho por los alumnos del CENS Atilio Baca 342 en la calle Jaime de San José 370. Dame 370, los esperamos. Llegó un mensajito, lo voy a leer. Excelente la dire, lo saca buenos a los alumnos. La mamá de Tiziana, no me puso el nombre, mamá de Tiziana, muchísimas saludala, gracias. Saludala, un saludo a la mamá de Tiziana. Muy bien, bueno, el último bloque que tenemos para expresar lo que hemos acá, nuestro compañero Beteto se quedó ahí con el bloque cultural. Se quedó que con hablamos una de Claudia Piñeiro y cuánto vale una heladera, una obra de teatro muy actual que nos puede pasar a todos cuando queremos ir a hacer un trámite a cualquier lugar, ya sea Ecogas, Edensa. ¿A quién no nos ha pasado esos trámites interminables, sí, o que sí, nos dan mil vueltas y que nos cambian por ahí una letra en el apellido, nos sacan un signo y ya nos sacan que eso quiere hablar nuestro compañero Juan esta tarde? Bienvenido Juan Pablo, dale, es tu momento. ¿Cómo están? Yo quería hablar sobre el relato, bah, es más que nada una obra de teatro, sobre cuánto vale una heladera, sobre Claudia Piñeiro, que por ahí es muy normal en los apellidos raros, que tienen una dificultad en la boleta o etcétera. Claudia Piñeiro, le doy un breve resumen. A ella se le quema una heladera por un golpe de tensión de la luz, y cuando va a reclamar en la boleta, en vez de Claudia Piñeiro sería Claudia Piñeiro, entonces no se querían hacer como cargo, por ya lo decir así. Yo le quería hacer una pregunta a Eric sobre... Me contaste recién como que tenías una experiencia sobre tu apellido. Una anécdota. Sí, se puede decir. No es muy complicado tampoco el apellido, ¿viste? Pero hemos tenido problemas con mi mamá, más que todo, porque es apellido parte de mi madre, que la quiero muchísimo. Que el apellido es complicado, es más que todo español el apellido. ¿Cómo es? Es Vini Melis. Sé que a varios les puede costar porque es largo y es raro. Bien. Pero tuve unos problemas que lo escribían mal, en vez de escribirlo Vini Meli, escribían Vini Meli o Vini Mili, también escribían. ¿Y cómo se sentía tu mamá? Eso es lo que tratamos al hablar esta obra de teatro, el tema de la identidad, que uno cuando le cambian nuestro apellido, porque viene de nuestros antepasados, de nuestras generaciones, que da nuestros abuelos, bisabuelos, y que nos cambien una letra o algo, o no nos quieran reconocer, ¿cómo se siente? Y yo, que en la mayoría de los lugares donde voy me dicen Beteto, es algo feo, ¿no? O sea, porque a donde vas te dicen por tu apellido, y cuando te lo dicen mal es algo como que no te sentís representado. Se puede decir que te quita la identidad, por decir. Sí, se puede decir así. De todos modos, depende de la forma como lo tomes vos. Bueno, a mí no me gusta que me digan mal mi apellido. Claro. O que lo escriban mal, un ejemplo. Bueno, muy importante la obra de teatro que dimos este año, la seguiré dando porque los marcó bastante. Pero el año que viene, este día no. Yo. No, este año a los que se la lleven la materia van a... probemos todo entonces. Que recuperar. Bueno, ya terminando, vamos a dar la agenda cultural que Tiziana, nuestra compañera, también la ha preparado con mucho esmero. Así que va a contar lo que pueden hacer este fin de semana, además algo importantísimo que tenemos el domingo, ¿no es cierto? Bueno, sí. Tiziana nos va a presentar. Bueno, primero que nada les quería comentar que en el Julio Lepar, el jueves 24, va a haber un espacio, un festival de música gratuito, y puede ir a cualquier hora. ¿Desde qué hora comienza? ¿Sabes que no tengo un horario? Para quienes no saben, el Espacio Cultural Julio Lepar, que está ubicado en calle Mitre y Godoy Cruz de San José, sí. Guaymallén, claro. Casi todos los colectivos te dejan en la esquina. En la esquina. Así que, bueno, está bueno, es accesible, propuestas. Tiene playa de estacionamiento como para 253 millones de autos. Sí. Así que... Bueno, si quieren acercarse desde las 8 de la mañana, esperar a ver si empieza el emisor. ¿Qué más podemos hacer? Hablando de música, también tenemos en la Biblioteca San Martín, tenemos clases de tango y milonga de 16 a 19 horas, en este sí tengo el horario. Milonga quieren los chicos. Gratuito y para todas las edades. Qué lindo, entonces, ¿en dónde? En la Biblioteca San Martín. En la Biblioteca San Martín. Ubicado en La Alameda, en pleno centro de la provincia. No me hables de ubicaciones porque yo acá no me ubico. Bueno. Yo he ido gratis porque cuando no tengo dónde sacar a mis hijas, las llevo a la biblioteca. Chao. Excelente. Van felices. Bueno, tenés la biblioteca acá de la mosquitera. La radio comunitaria, que pueden venir a visitar. ¿No es cierto, Darío? La gente puede venir y conocer la... Por supuesto. Pueden venir a visitar, tenemos actividades, así que compartir... Bueno, cuando gusten también llegó un mensaje. Ah, bueno, lo escuchamos en un audio. Yo quiero agradecer a la Direct, sobre todo, que es la que los ha empujado, la veo que siempre los empuja a los chicos para salir adelante, para mejorarse día a día. Agradezco sobre todo el excelente trabajo que ha hecho con Tiziana. Ya ella está en su último año, la recibió, asumió un compromiso enorme de recibir a Tiziana, con todas las expectativas en contra, y sin embargo la recibió, le abrió las puertas del CENS y está encaminada a seguir una carrera y ha mejorado mucho también como persona gracias a la gente que encontró en el CENS. Wow, qué momento, bravo, porque... Bravo. Qué lindo, ¿quién mandó el audio, tu vieja? ¿Tu mamá? Sí, bueno, Tiziana tiene los ojos con lágrimas, está emocionada en este momento, está re roja, más roja que yo, que soy colorado. Sí. Lo que sucede ahí es que también recibimos menores de edad, a veces que vienen judicializados y a veces por una cuestión personal, familiar, y hacemos un esfuerzo de forzar el derecho, porque decimos educación de adultos a partir de los 18 años, pero si tenés un poquito menos, y bueno, tratamos de que la ley nos ampare, nos organice, nos presionamos. Buscamos la forma. La mamele siempre presiona. Se puede ir al CEN en familia también. Yo voy con mi hermanito Matías. Bienvenidos. Somos los dos primeros en terminar el secundario en nuestra familia. Somos unos cracks. Como les dije, entendemos nosotros cuál es la función. Educar, ayudar a que abran sus puertas. Nosotros tenemos resultados de empresas puestas en el mercado a partir de microemprendimientos. Sí, una muy reconocida. Uh-huh. Y también tenemos muchos alumnos que han pasado por la universidad. Es más, esta articulación que tenemos nosotros a partir de la Universidad de Cuyo se abre a partir de una alumna que egresa de nuestra escuela y se va a trabajar a la Universidad de Cuyo, estudia, Zulma. Se recibe, Zulma. Y Zulma nos da la mano para que empecemos con esta historia de idas y vueltas. Y después tenemos también el área de acción social, o sea, todas las estudiantes de... asistente social, no sé si es asistente social, tiene otro título porque no, se enoja. No es asistente social, nos están haciendo las pasantías en nuestra escuela. Entonces estamos abiertos también a generar esta conexión con educación superior, que no todos lo tienen, ni todos se arriesgan, pero en la escuela bueno. Sí lo hacemos, lo vemos como una necesidad. Vamos cerrando, lo último que quedaba para contar a la gente, que ya sabe, obviamente, que este domingo todos tenemos la posibilidad de ejercer nuestro derecho, ¿sí? Porque es un derecho que no tenemos que dejar pasar. Había gente que había buscado noticias sobre esto. ¿Quién quiere hablar? Facundo, bueno. Y ya con esto cerramos. El lunes es el cumpleaños de Tizi, nos vamos a toda la casa de la Tizi, ¿sí? Ya fue. Bien. No, ayer. Ah, el lunes fue. Ah, ayer. Fue ayer. Feliz cumpleaños. 29 cumplió. No. vamos. Con el último tema cerramos con esto. Este domingo, importantísimo en toda la Argentina. ¿No es cierto, Facu? Obvio. Bueno, nuestro bloque se trata sobre cuándo son las elecciones, que prácticamente son este domingo, y lo más aconsejable es que vayan temprano a votar, ya que es a doble boleta. Y ahí, bien cerca del micrófono. Claro, para que se escuche. Vamos. Momento que no, Cristi, ¿viste cuando ese el, momento? El bache infaltable, estamos. Vamos, Facu. Arranca de vuelta. Bien, sabemos que este domingo votamos. Sí. Votamos. ¿Qué es lo que vamos a votar? ¿Qué se vota este domingo, Facu? Acá y en la. Votamos en para diputados, senadores y concejales. Muy bien. Van a haber dos urnas. Sí. Separadas. ¿Una por qué? ¿Una provincial? Y una nacional. Bien. ¿Cómo se vota? ¿Cómo se llama? ¿Boleta única? ¿Por qué? Porque no es como antes de que se votaba... Es un solo troquel, claro. Con todos los partidos. Sí. Y bueno, y arriba vos tenés la opción de poner tu voto la lista completa o podés elegir un integrante. No hay que llevar lapicera, ahí en el momento nos van a dar la lapicera para votar. Ok, ¿sí? Y recuerden que siempre la boleta tienen que cortarla del talonario, no llevarla, ni que eso. Siempre ven... Ahí en el momento nos la dan, sí. Exacto. No. Muy bien, importantísimo, y bueno, sí. Y pedirle a la gente que vaya a anotar sin enojo, sin bronca, que hagamos valer nuestro voto tranquilos, sí. En democracia. Para votar y todo el poder legislativo, que es exactamente. Legislan, ¿sí? Así que, para terminar con un montón de cosas que están pasando, bueno, es importante que vayamos a votar. Para el Consejo con Deliberante también de cada departamento, es importante conocer la propuesta de cada uno. Es un momento... Una vez cada tanto que tenemos que ejercer este derecho, y para ejercerlo tenemos que conocer lo que estamos votando. A los jóvenes le decimos que para allá a los jóvenes es más tedioso tener que ir a votar, que al principio sí puede ser, pero después cuando van pasando los años y uno se va dando cuenta que es nuestra herramienta para poder hacer ejercer nuestros derechos, está re bueno ir a votar. Sí. Está re bueno ir a votar y hacer valer tu idea, tu pensamiento, postura, tu postura. Que era lo mejor para el futuro de la Argentina. Bueno... Nos tenemos que ir. Agradecerle acá al señor Darío, nuestro facherísimo operador. Facherísimo, de verdad. Ahora sí que dice bueno. Que tenía el pelo largo. Tenía el pelo largo, yo no me acuerdo. ¿A quién querés que hable? Hace mucho. Hace como era como 30 kilos atrás, ¿no? Yo también, ¿no? 30, 40, mamá. Bueno, Dire, muchísimas gracias por acompañarnos a este momento, en este momento. Y bueno, cerramos nuestro programa. Ahora dejamos con Silvia, que ella va a cerrar todo el bloque. Nosotros desde La Mosqui re felices de que hayan venido a compartir esta tarde, de escuchar las voces de los pibes, de las pibas, sobre todo, que bueno, para los que somos docentes, sabemos darle la importancia que tienen esas voces. Y la verdad que muy de acuerdo con lo que decías, Jesús, porque nuestro país estuvo durante mucho tiempo en la oscuridad de no poder elegir quién nos gobernaba, y que vos fomentes en los chicos y en las chicas esto de, bueno, vamos a elegir quiénes toman las decisiones por nosotros, ¿no? Es el momento. Así que está re bueno que lo hagas, porque a veces la queja en el pasillo, la queja en la verdulería, queda ahí. Sí. El momento donde tenemos el poder nosotros es ahora, uh-huh, cuando está la urna adelante. Así que tenemos que ir todos a votar. Si es para apoyar, y si es para dar un tirón de oreja, para dar un tirón de oreja. Pero sea, tenemos que ir a las pero urnas. Pero ir a elegir, así tal, que tal, bueno. La verdad que hermoso este programa, la Angelita ahí está grabando, no sé si quiere sumarse, pero por mi parte, la verdad que feliz de poder ver cómo se concreta el derecho a la educación, el derecho que tenemos todos los argentinos y las argentinas, como dice nuestra Ley de Educación Nacional, en este caso la educación para jóvenes y adultos, y que siempre piensen en lo que venían charlando, que educarse es abrir una puerta nueva en el camino. Siempre, no importa que haya crisis, si ustedes tienen un título en la mano, siempre van a tener una puerta nueva para abrir. Así que los alentamos desde acá y los felicitamos. No sé, Angelita. Eso no, felicitarles, hermoso fue el programa, hermoso es el programa, Dari, la propuesta de Escuela de Radio, así que les esperamos para nuevos programas, ¿quién dice? Y bueno, y nada, escuchar FM 88.1 y apoyar los medios comunitarios a ejercer democracia a través de los micrófonos, esa también es la tarea. Muchas gracias y nada, continuamos con la programación de La Mosqui. Dari, un cierrecito por ahí. Bueno, gracias por venir y ejercer el derecho a la educación, que lo están ejerciendo, y el derecho a la comunicación. Programón, alucinante todo lo que han preparado. La participación, la conducción, la producción acá, la verdad, enorme productora. Bueno, hacer el aplauso para todas ustedes, la verdad que excelente. No sé qué le va a poner, Mariana, pero sé generosa con la... Vamos a pensarlo. Muy generosa con la nota y la diré ahí porque, no, fuera de la nota y esas cuestiones calificativas... Excelente, espectacular momento. Sí, es yo disfruto mucho dar clases a jóvenes y adultos, y el resultado que ellos disfruten, que conozcan, que vivan estas experiencias, es un regalo que a todos los docentes creo que nos gratifica el espíritu. Así que muchas gracias por ser tan, por estar acá, por participar, por comprometerse. Gracias por haber sido mis alumnos este año. Gracias a usted. Gracias, señorita directora Karina Altamira. Gracias, FM 88.1, Radio La Mosquitera, por habernos recibido. Aguanten los medios comunitarios. Bueno, y nos vemos. ¡Chao! La chispa de nuevo.